continuamos con Aldo Limón. Él es de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del Colegio de Estudios Latinoamericanos. Ha participado en ponencias sobre estética e historia del arte en el segundo coloquio sobre identidades. Su ponencia se titula Cuerpo Poéticas, Estética en Chile. Ok. Bueno, igual hay un cambio de nada más de título en la ponencia y es referencia a lo que he encontrado más preciso de notar, que es el espacio insumiso. Bueno, voy a desarrollar esta categoría conforme avance la ponencia, ¿no? El espacio insumiso. La cotidianidad es el espacio vital conocido. Es la ecumene que nos permite realizar intercambios frente al otro a través de determinadas referencias. En él, desarrollamos nuestra sociabilidad, dotamos de sentido y significado. Ese espacio por todos conocido, esa parte infinitesimal a la cual pertenecemos, es el espacio concreto de nuestro desdoblamiento social. Es la necesaria determinación de nuestra existencia. Sin embargo, es un espacio dado, predeterminado y listo para ocuparse. El otro espacio, lejano, desconocido, codificado bajo otros símbolos, entre ellos lo bárbaro, lo irracional, aquello que interfiere en la comunicación del día a día, lo codificado en lenguajes ininteligibles, ese espacio que hoy irrumpe nuestra cotidianidad para potenciarla, ese ruido que resquebraja nuestro mundo, ese signo de decadencia, es la emergencia de la transgresión de lo vital, para recuperar los signos que hacen de la elocuencia las armas para tomar las calles, que van desde lo concreto hasta lo simbólico y de regreso. Eso es un espacio fuera de cada uno. Ese espacio es el espacio insumiso. Cuando en 1979 el CADA, Colectivo de Acciones de Arte, irrumpe la ciudad de Santiago con su primera acción, lo menos importante era el arte en sí. El afán artistoso performancero se vio relegado por un aspecto aún más primitivo, la comunicación básica. Esa que trae dentro de sí un mensaje codificado que debe llegar a un receptor por un canal determinado. Y no fue cualquier forma de comunicación a la cual se apeló. Fue a la comunicación colectiva, pública, aquella que tenía que reproducirse en la clandestinidad de los días militares. De ahí que la necesidad de reapropiación de la diversidad de espacios tomados por la dictadura resultaba importante más allá de la realización de un performance innovador de la forma artística. Este grupo de artistas chilenos, conformado por una unidad multidisciplinar donde interactuaban teóricos, artistas, escritores y hasta sociólogos, propusieron la contrarresignificación chilena. Es decir, la dictadura fue un corte histórico para Chile. Las palabras dejaron de significar lo que cotidianamente significaban. La dictadura se apropió de esos significados y de sus espacios de significación. Su consecuencia fue honda, visible en la refundación totalizante de la vida social chilena. Y es que si bien la dictadura chilena tuvo sus diferentes momentos que articularon esta totalización bajo el discurso legitimador del orden, el cual sigue siendo motor de las represiones actuales contra los movimientos sociales, no todos sus momentos fueron igualmente intensos. Una vez que la represión logró desarticular política y culturalmente la vida chilena a través de la represión finamente selectiva, esencialmente política. Ante esto, es que la implosión chilena deja caer a finales de los años 70 el poder articulador de las palabras, los significados, las referencias históricas que recuerdan la cotidianidad tan de pronto extinguida. No es casualidad que la reintegración de la vida cultural chilena se haya dado cuando la represión había logrado desarticular todo aquello que refería a contextos políticos. Frente al inmenso mar, el colectivo de acciones buscó recuperar Chile desde su chilenidad, es decir, desde las formas que lo componían antes de ser el Chile de los militares. La palabra Chile no podía significar lo mismo para un milico que para un mirista, evidentemente. De ahí que la propuesta del CADA haya surgido de las experiencias de Raúl Zurita con Ronald Kay, un inmigrante alemán que había traído consigo las cuestiones teóricas puestas en la mesa por Artaud. Sus experimentos desde el taller experimental de teatro de Raúl Zurita cuestionaban a las palabras y a la poesía, misma a la que Zurita se había dedicado desde tiempo atrás. A esto se unió la experiencia literaria de Diamela Eltit, con sus escrituras fragmentarias, feministas en amplio sentido. Los artistas plásticos Lotti Rosenfeld y Juan Castillo y el sociólogo Fernando Balcells. Ellos conformaron un colectivo de acciones que interpelaba pues en un corte en que la vida ha sido arrasada, tanto material como simbólicamente, había que recuperar como premisa fundamental los signos arrebatados. Para no morir de hambre en el arte, fue la primera acción del CADA. Se articuló en el mes de octubre de 1979 y su realización no fue improvisada. Su carácter sincrónico permitió interrelacionar los elementos de la acción ante la disolución de esta en el tiempo. De ahí que para resguardar el registro de la acción se utilizaran soportes materiales que la adaptaran. Por lo que la acción se configuró a través de cuatro momentos simultáneos. La repartición de 100 medios litros de leche al municipio marginal de La Granja en Santiago. La publicación de un texto poético en la revista de giro nacional Hoy y el diario La Tercera de la Hora. 3. El sellado de bolsas de leche en una caja de acrílico en la galería Imagen Centro. Y 4. La lectura del texto No es una aldea frente a la sede de la ONU en Santiago de Chile, además de Bogotá y Toronto, grabada en los 5 idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Además de que tanto en Bogotá como en Toronto se llevaron acciones poéticas artísticas en referencia a la leche como signo. Porque la configuración de Para no morir de hambre en el arte como forma estética está basada en esta simultaneidad. El objeto inorgánico, la leche que fue el signo sobre el cual se basó, puede permanecer inmutable si no hay una acción que altere su estado. Sin embargo, en lo que corresponde al objeto vivo, se altera de una forma evidente al transcurrir el tiempo sobre él. La leche como signo abre la posibilidad de interpretación de la acción dentro de las relaciones intrínsecas del objeto con las relaciones que se establecen en la acción de arte. La leche como objeto entra dentro de la categoría de objeto funcional, esencial dentro de su generalidad para la reproducción de la vida. Se potencia su carga simbólica al rememorar la consigna política de ofrecer medio litro de leche a cada niño chileno, hecha por Salvador Allende. El objeto que produce una satisfacción inmediata se convierte en registro, en objeto simbólico cargado de historia. La funcionalidad que se vierte sobre una dimensión del objeto se amplía al plano simbólico de los signos y la historia. Si podemos pasar a la siguiente. La repartición de 100 medios litros de leche se dio con la ayuda de miembros del Centro Cultural Malaquías Concha, pertenecientes al municipio de La Granja, mismo donde se repartieron. De esta manera se pudo registrar esta primera acción mediante films y documentación fotográfica. Retomando la dimensión poética de la acción, la leche como signo fue formulada por Raúl Zurita desde su obra temprana, que después se incluiría en su poemario Ante Paraíso. La blancura de la leche como una página totalmente en blanco que incita al observador a ser llenada. Y cito, imaginar esta página completamente blanca, imaginar esta página blanca como la leche diaria a consumir, imaginar cada rincón de Chile privado del consumo diario de leche, como páginas blancas por llenar. Termina la cita. Este fue el texto publicado en la revista Hoy y el diario La Tercera de la Hora. En un principio pensaba publicarse una hoja completamente en blanco, buscando llevar al límite la metáfora de la acción. La leche va y viene como objeto simbólico en un momento, y vuelve para cargar la potencialidad de su valor de uso, de funcionalidad. El CADA recalca entonces como consigna, para permanecer hasta que nuestro pueblo acceda a sus consumos básicos de alimentos, para permanecer como el negativo de un cuerpo carente, invertido y plural. Se consume la leche, se gasta la vida, se hace arte para no morir. Aun cuando el CADA se conformó casi de una manera inmediata, la genealogía de su acción está en parte en la poesía, como ya mencionamos, de Zurita. El poeta es el que da la visualidad a la acción. Sus metáforas van construyendo los significados a través de objetos con una carga simbólica potente. Sin embargo, además de la importancia poética del CADA, hay una parte que ha quedado casi excluida de los variados análisis que se han hecho del colectivo. Este es el aspecto teórico que predomina en sus textos. Su poética está explícita en ellos y acompañan la acción poética, tanto en No es una aldea como en el texto que forma la parte teórica, el esquema de acción donde se realizan las formulaciones interesantes acerca del arte y sus relaciones dentro de su especificidad histórica. Podemos cambiar a la que sigue. Uno de los textos fue No es una aldea, que se presentó dentro de esta acción, dentro de estas acciones simultáneas. Otro fue Hay Sudamérica, un panfleto, un manifiesto sobre la cuestión artística en Chile, fue ya parte de la tercera acción, no de la primera, pero sin embargo creo que es importante mencionarlo porque aquí es donde está la ideología que traen el colectivo, en tanto a una ideología militante en cuanto al arte, más bien vital, se podría decir. El arte como una forma de trabajo intelectual, pero también manual. Eso lo recalca, dice, cualquier hombre que se dedique a ampliar los límites de la vida es un artista. Bueno, continuó, la propuesta del CADA en cuanto a su teoría del arte permite enfatizar el carácter colectivo que debe predominar en el arte y su capacidad de crítica inherente al trabajo intelectual y manual. El artista es quien busca ampliar los límites de vida, porque el trabajo de, sí, cito, porque el trabajo de ampliación de los niveles habituales de la vida es el único montaje válido, de arte válido. El CADA diagnostica de una forma puntual las condiciones sobre las cuales emerge esta propuesta colectiva. Conscientes del terreno que debe gastarse dentro del arte, impulsan el carácter revolucionario del arte, en tanto están conscientes del proyecto que busca reestructurar el país. La cultura no es entonces la forma elitista de creación intelectual. Si los márgenes se amplían, es porque existe la necesidad material de cargar de significados los espacios intelectivos. Observamos cómo la propuesta del CADA se formula bajo una forma contradictorial a través del arte y del discurso. Plantean una propuesta materialista de la cultura, pues como ellos mismos expresan en su texto Para no morir de hambre en el arte, y cito, las aproximaciones opuestas a la cultura, como fenómeno subordinado o como entidad autosuficiente, se sustentan ambas en la tradición metafísica, que opone el espíritu a la materia, como esencias puras que se relacionan en determinaciones lineales de exterioridad y anterioridad mecánicas. De ese modo, materia y espíritu son concebidos según la conceptualización de la física prerrelativista, y no como momentos dialécticos de un proceso, como vida concreta. Cierro la cita. La propuesta del CADA es una búsqueda de los significados, pero aquellos que son necesarios y vitales para la articulación de la vida concreta en crisis. El arte como una forma del trabajo dentro de la cotidianidad, misma que ha sido asaltada y refundada desde lo más profundo. La acción de arte propone la ampliación de los espacios intelectuales y materiales, del desarrollo de la vida y la crítica de una supuesta cultura erudita que gesta los mecanismos ideológicos de dominación. El arte como ampliación y creación de estos espacios intelectuales que organizan la memoria y por tanto el espacio que permite articular la vida social. El arte dentro de la esfera contracultural que se inscribe como experiencia colectiva de apropiación de la vida. Esto es, y cito, como exploración crítica y creación de situaciones participativas, de reconocimiento de dimensiones ocultadas y perspectivas abiertas en la historia. La calle, el diario, la revista, la galería de arte, el municipio, el muro. Todos estos fueron algunos de los soportes materiales de esta incursión de arte que pugnó por una estética reflexiva en torno a sí misma y su condición histórica. Las cuatro acciones de arte del CADA redinamizaron las condiciones sociales que predominaban en el espacio público chileno. Los signos utilizados en el complejo poético y político propuesto por el CADA interpelaban la dinámica dictatorial del espacio anulado. El CADA utilizó la acción como elemento articulador de sentido y registro a través de diversos dispositivos de representación de la acción. Sin embargo, la dimensión de la acción corre en el tiempo y se diluye como las aguas de un río que jamás volverán a cruzarlo. De ahí la necesidad del registro. El trabajo solo ocurre en el momento mismo de su realización. Después solo queda el registro, el objeto de ese trabajo. El CADA formó parte de un proceso de reapropiación de todo lo que el espacio pudiera significar. No solo fue el espacio político institucional el que se tenía que recuperar. Cualquier forma de espacio necesaria para la vida social debía ser reapropiado. La reflexión teórica acerca del espacio desde la estética permite discernir formas sensibles que han permeado los procesos sociales en América Latina, puntualmente en Chile. La construcción de este espacio insumiso, propuesta teórica de Ronald Kay, en palabras de Raúl Zurita, permitiría descentrar las historias del arte desde donde se ha venido pensando el arte en Latinoamérica. La postura teórica del CADA y su filiación a las ideas del teórico alemán fueron esquematizadas en la postura crítica del CADA. La teoría en movimiento está en sus prácticas, que como colectivo realizó desde un descentramiento artístico, que era político, en el sentido más primitivo, pues en un momento donde la política estaba clausurada, cualquier acto podía convocar los signos que lo hiciesen ver más allá de una pura artificialidad artística. Esta propuesta contradice las interpretaciones que Nelly Richard, una teórica francesa que ha desarrollado su carrera intelectual en Estados Unidos, ha propuesto para este momento de resurgimiento cultural chileno, al cual no se ha cansado de referir como escena de avanzada, categoría que ha aparecido en todos los manuales de arte latinoamericano y chileno. Aun cuando su contacto fue directo con el CADA, sus interpretaciones están lejanas a la propuesta que en propia voz de Raúl Zurita fue este momento en la historia chilena. En primera, sus referencias a la vanguardia son anacrónicas, y en segundo, su afán artistoso merma su interpretación, que bien realizada formalmente atasca de terminologías que podríamos caracterizar como posmodernas. El espacio insumiso no sería otra cosa más que la irrupción de las condiciones materiales de las que surge una respuesta clara a las formas centrales de interpretación artística, pero al mismo tiempo es el espacio público tomado, no como montaje, sino como forma sensible que connota en sí misma una polaridad, si bien política, también teórica. Y es que la irrupción de este espacio insumiso no es algo solamente característico de nuestros días, aunque pareciera que se desarrolla a nuestra talla y medida. En medio de contextos políticos tan cargados de ideología y formas sensibles tan a flor de piel, la caracterización del espacio que se toma no como montaje sino como ampliación de vida es algo fundamental para la estética, la teoría, la historia del arte, para la ampliación de los límites de vida. Gracias. Gracias.